exaltamos, Señor, con amor y fervor. Te exaltamos, Señor, mi Dios, hosana al Altísimo. Gloria, gloria, gloria al Altísimo. Gloria, gloria, gloria al Altísimo. Exaltamos, Señor, con amor y fervor. Te exaltamos, Señor, mi Dios, gloria al Altísimo. Hosana, hosana, hosana al Altísimo. Exaltamos, Señor, con amor y fervor. Te exaltamos, Señor, mi Dios, hosana al Altísimo. Hosana, hosana, hosana al Altísimo. Hosana, hosana, hosana al Altísimo. Gloria, gloria, gloria al Altísimo. Gloria, gloria, gloria al Altísimo. Exaltamos, Señor, con amor y fervor. Exaltamos, Señor, mi Dios, gloria al Altísimo. Exaltamos, Señor.